un solo Uruguay se movilizará el jueves en Montevideo. Está prevista una concentración frente al Palacio Legislativo para luego marchar hacia la Plaza Independencia con camiones, maquinaria e incluso dicen que habrá caballos también en la marcha. El movimiento está compuesto, ustedes saben ya, por pequeños, medianos y grandes productores. También hay empresarios del transporte, del comercio, de la industria, que integran sus gremios particulares y que forman parte al mismo tiempo de un solo Uruguay. Explico esto un poco porque sabemos que tenemos una coyuntura que ya bastante larga de crisis en el país, con cierre de comercios y de industrias en Montevideo y en el interior del país. Uno de los primeros que comenzaron a denunciar y a reclamar medidas fueron los integrantes del movimiento Un Solo Uruguay, pero el gobierno no escuchó antes y no escucha ahora. En campaña electoral mucho menos todavía. Pero estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Guillermo Franchi, uno de los voceros de la organización. Guillermo, buen día. Buen día, José Luis. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien. Organizando lo que va a ser la movilización esta del próximo jueves. ¿Cómo viene? Bien. Mucha gente apoyando en todo sentido y organizando en los diferentes lugares para coordinar justamente el acarreo de maquinarias y el acarreo de productos y de algunas otras cuestiones. Vamos a intentar hacer una movilización que tenga algún impacto gráfico, algún impacto visual, algún impacto, no solo que sea gente, sino que además se logre ver cuando qué significa lo que denuncia un apicultor cuando dice que se le están muriendo las colmenas y que no puede colocar la miel. ¿Qué significa para un productor de ovinos que le roben las ovejas, que se las carneen? ¿Qué significa para alguien que le carnean las vacas lecheras? ¿Qué significa todo el problema de los perros? ¿Qué significa ir a la barraca con un cuero oveja y que no tenga valor, o que un cuero de vaca valga 40 pesos? ¿Qué significa cuando cierra un tambo? ¿Cuánta gente queda sin trabajo cuando cierra un tambo o en cualquier nivel de actividad cuando se decide abandonar el rubro? ¿Qué significa que para que se tome conciencia va a haber una gran concentración de transportistas? Y eso no es más que el reflejo de lo que venimos denunciando. No hay termómetro más exacto de la temperatura de la actividad económica de un país que el transporte. Y hoy las propias organizaciones, inclusive que hasta algún encontronazo tuvimos en algún momento, las propias gremiales de transporte se suman, se adhieren a esta movilización, pero además son ellos los que están denunciando que el 50% de la flota de camiones del Uruguay está parada, 50% que está parada hoy y que funcionaba hace 4 años atrás. Entonces, creo que está más que claro que lo que venimos denunciando es una realidad, lo que te decía. Si el transporte para es porque no hay producción, porque se ha minimizado a modo sobrevivencia todo lo que es la actividad económica, y en ese modo de sobrevivencia de los que realmente deberían generar, por ejemplo, el sector productivo, el sector primario, es este modo de soterramiento al proveedor, al prestador de servicio, al transportista, al comerciante, al bolichero, al pueblo, al de la farmacia, al del kiosco. Y eso, para nosotros, no hay que hacer ningún estudio elaborado, porque lo venimos viviendo en cada uno de los pueblos, en cada uno de los parajes, en cada una de las ciudades del interior del país. Lo venimos viviendo desde el 2016. En el 2014 paró la bonanza económica y con el impulso hasta 2016 se fue, 2017 también, pero cuando empezamos a denunciar estas cosas porque las propias empresas, los propios emprendimientos propios y de conocidos o de vecinos o de gente que uno trata diariamente empezaron a verse afectadas. Hicimos dos movilizaciones muy grandes, más allá de otras que fueron muy contundentes, aunque hayan sido separadas. Movilizamos fuertemente el 15 de enero del 2018, con caravanas, por ejemplo, en Salto y en Paysandú, sobre la ruta de más de 15 kilómetros de maquinaria, camiones, camionetas, en la ruta 9, acá en la ruta 5. Hicimos el acto del 23 de enero del 2018. Nos atendió, o nos recibió, o nos invitó, mejor dicho, el presidente de la República. Nos propuso unas cuestiones para trabajar, para solucionar los problemas. Y van 20 meses. Y no pasó nada. Y las mesas de trabajo no sirvieron para nada, y nos corrieron porque resulta que íbamos con propuestas, cosa que se ve que molestaba de sobremanera. Nos tuvimos que manejar, seguir denunciando lo que nosotros creíamos y creemos y estamos convencidos que está mal y que este gobierno ha sido absolutamente omiso de los problemas del país. O sea, unos gobiernos, para globalizar los 15 años del Frente Amplio, que piloteó excepcionalmente el viento de cola cuando no había que hacer nada y cuando no se tomó ningún recaudo, como si esa bonanza fuese eterna. Y yo creo que hasta Mujica lo dijo en algún momento, pero bueno, pero no hizo nada. Entonces nos enterramos de cabeza, Pluna, Inefog, regasificadora, Alur, vías que no se usan, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No se hizo absolutamente nada para prevenir o para prever que esto iba a pasar. Y cuando yo te digo que esto pasa, este parate industrial, productivo, de transporte, comercial, el que peor la pasa es el empleado, es el que pierde el trabajo, el que pasa a trabajar medio horario, y es el que realmente pasa de tener una situación regular a estar absolutamente mal. Pero este gobierno ha dicho que es el defensor de los pobres y el defensor de la gente que menos tiene, y entonces ha tirado unas limosnas y unas amenazas con el MIDES, pese a que el primer plan de emergencia para mí fue brillante, el primero aquel del año cuando recién se inició, por un par de años, muy bien. Después lo único que ha hecho con esto es tratar de mantener clientes políticos, cautivos, votos cautivos, pero además con una plata que no le da a la gente ni siquiera para vivir. La gente está pasando mal. Uno va a Montevideo y todo lo que es la zona céntrica, la zona ahí de movimiento, no se nota mucho, salvo que se ponga a hablar con los comerciantes. Pero si uno sale a los barrios, indudablemente que se nota enseguida el problema. Ahora, después de todas esas movilizaciones que se hicieron en el interior, que se juntaron, a ver, estamos hablando más de 60.000 personas un martes de enero en Durazno, y no ha sido tenido en cuenta en lo más mínimo. Parece que hay que ir a Montevideo a reclamar, porque si las cosas, Uruguay está absolutamente partido, y si las cosas no se solucionan en Montevideo, no hay forma de solucionar nada en este país. El gobierno dice que sí hizo, ¿no? Entonces habla de decenas y decenas de medidas, todas económicas, que fueron favoreciendo sector por sector a todos los que tenían problemas, y de alguna manera el ministro de Ganadería hoy por hoy lo resume diciendo: comenzaron a reclamar cuando el dólar estaba competitividad, cuando el dólar estaba 28, hoy el dólar está 37 y siguen pidiendo. Digo esto como forma de cuestionamiento del gobierno a aquellos que están en la oposición y dicen que está todo mal. Bueno, vamos a olvidarnos, a ver, oposición. Si hay algo que este movimiento resiste sobradamente, cualquier archivo, y si hay algo que no somos y no fuimos nunca en un lugar que nos encasilló el propio gobierno, que es que somos opositores políticos partidarios. Está claro que no lo somos. No estamos compitiendo por ningún cargo, no vamos por ningún voto, ni somos amenaza política partidaria para nada, para nadie. Puede ser que el discurso y mostrar la realidad le cerruche un poco las patas o le moleste bastante a este gobierno. Yo lo que te puedo decir es que en estos 20 meses de reclamo se perdieron 300 tambos, el área de arroz, estamos hablando solo de estos 20 meses, el área de arroz bajó un 25% y posiblemente baje un 10% más en esta zafra. Cerraron cuatro de las industrias más grandes del norte del país, molinos arroceros de Samán, de Casarones, etcétera. Lo que parece que no se entiende cada vez que se habla de que se cierra un tambo es que es dentro del rubro ganadero, es lo más intensivo que hay y es el que utiliza más mano de obra. Primero, porque es una actividad que no para los 365 días del año y ni siquiera tiene mucho horario. Entonces, en cualquier tambo de pequeña escala o de mediana escala, trabajan o subsisten de ese tambo 8 o 10 familias. Cuando yo te digo que se cerraron 300, 400 tambos en 20 meses, o 500 tambos en 20 meses, que es más o menos la cifra a la que estamos accediendo, saca la cuenta la cantidad de gente que se quedó sin sustento. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tomó? Porque básicamente el gobierno anunció medidas para el sector arrocero y para el sector lechero, por eso me enfoco en esos dos. Uh-huh. Cuando vos tenés a los dirigentes de las gremiales de la granja, que es otro sector que utiliza fuertemente la mano de obra, gran cantidad de mano de obra, y que está instalada en un lugar muy cerca de Montevideo, con los fletes mínimos, etcétera, y las propias agremiaciones de granjeros vienen denunciando el cierre o la pérdida de un productor por día. ¿Cuáles son las medidas que tomaron? ¿De qué sirvieron las medidas que tomaron? ¿Medidas de qué tomaron? ¿De grapa? ¿De qué tomaron? ¿De qué medida estamos hablando? Cuando les bajaron, dijeron que iban a tener una rebaja en la luz y les significaba a una persona, a un tambero, que una rebaja de 1.500 pesos. En un tambo que necesita, en un tambo de 80 vacas que necesita $10.000 por mes de para mantenimiento del funcionamiento del tambo. Un minuto nos queda, pesos. Guillermo. Bueno, vamos arriba. Esto es, a ver, que desmientan lo que decimos, que salgan al interior, que vuelvan o que le hablen a la gente, y sobre todo que hablen ahora en campaña electoral, que digan claramente qué matriz productiva, ya que tanto hablan ahora del cambio de la matriz productiva que quieren, que digan a ver qué es lo que quieren hacer. Si acá lo único que puede funcionar en Uruguay son las multinacionales que vienen a instalarse en zona franca con muchísimo beneficio tributario y además subsidios de todos nosotros. Son las únicas inversiones que han venido al Uruguay en los últimos 10 años y que permanecen acá. Amber, todo subsidiado, Amber, PepsiCo, UPM, Montes del Plata, etcétera. Eso es lo único que funciona. ¿Por qué? Porque nos sacan plata de nuestro propio bolsillo y del tuyo para pagarle para que esas empresas sean rentables y sean competitivas a nivel mundial. Lo demás lo desmientan ellos. El jueves estamos en Montevideo. El jueves invitamos a toda la gente que crea que esto no está ni parecido a bien y que el relato del gobierno no es ni parecido a la realidad. Y además estamos para decirle al resto del sistema político, por eso primero nos vamos a concentrar en el Palacio Legislativo para después hacer la marcha hasta Plaza Independencia. Al resto del sistema político le decimos, abran los ojos que esto no es ningún juguete. Esto no se arregla fácil y sobre todo vamos a ser sensatos con lo que se está proponiendo en campaña. Empiecen a discutir los temas que le importan a la gente y a proponer cómo salimos de esta situación, porque este gobierno va a entregar un desastre y ya vimos lo que pasó aquí muy cerquita cuando se trata de tapar el desastre y se trata de hacer cualquier otro, bueno, o incrementar el desastre tratando de echarle arena arriba a los problemas. Acá hay que ser sensatos y somos muy pocos y esto lo tenemos que arreglar entre todos. El 5 a partir de las 8 de la mañana va a estar la feria de la evolución, esa demostración que te digo con todas las cosas, lo que significa para cada rubro la evolución natural de las empresas, como dijo el propio gobierno, administrada por Astori. Y después a mediodía la lectura, una proclama y una marcha hacia la cueva ahí de Torre Ejecutiva. Guillermo Franchi, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos, José Luis, como siempre, a las órdenes.